Sí, no, estamos reunidos, estamos hablando de la escuela, estamos reunidos acá con, están mis delegados gremiales, están, estoy con el directivo de la escuela 45, y sí, no, nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque cuando vinieron acá, cuando yo estaba como director de la escuela de verano, vinieron de prensa de la provincia a proponer un documental de la escuela para hablar sobre la escuela pública, o sea, eso es lo que ellos decían, que iban a hablar de la escuela pública, hacer un documental, digamos, como transmitiendo las bondades de la escuela pública, etcétera, etcétera, pero después, claro, cuando pasó el tiempo, y bueno, salió este spot publicitario, que en realidad no era un documental, sino que nos encontramos con la sorpresa de que se utilizó como una campaña política, así que bueno, nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque nosotros acá funcionamos como escuela de verano. Es una escuela secundaria esta. Y nos encontramos que vinieron con una especie de set cinematográfico y, bueno, con guardapolvos, con mochilas, todo un armado que en la escuela no existe, pues es una escuela secundaria, los chicos acá no entran con guardapolvo. Claro, mostraban como si fuera una escuela primaria, ¿no? Claro, pero si se fija bien uno, el spot es muy rápido, tiene flashes muy cortitos, pero si uno se fija en la fachada de la escuela, dice ES45, es una escuela secundaria. En la escuela secundaria los chicos no vienen con guardapolvos. Así que esa es una de las primeras cuestiones que nos surgieron. O sea, y bueno, después otras cosas, por ejemplo, vinieron también con una preparación impresionante que nosotros tampoco no nos esperábamos eso, porque ya habían llegado, venido de prensa de la municipalidad, fue una cosa muy sencilla, fueron a sacar unas fotos, un videito cortito, pero bueno, qué sé yo, pero no nos imaginamos semejante despliegue, ¿no? La verdad que fue una cosa que nos sorprendió a todos. Eduardo, la escuela 45, la número 45 de esta escuela de la que estamos hablando, está ubicada en Altos de San Lorenzo. ¿Cuál es la realidad que se vive en ese barrio? ¿Cuál es la realidad de la escuela? ¿Y qué es lo que, digamos, si esa realidad estuvo o no está reflejada claramente en este spot? ¿Y cómo hacer visible esto? Sí, mira, Alto de San Lorenzo es una comunidad en alto riesgo, realmente. Es un lugar donde, digamos, no tenemos los servicios básicos, falta el alumbrado público, la recolección de los residuos se hace esporádicamente. Cuando llueve, se inunda. Acá cada 2x3, cada vez que hay una lluvia fuerte, la escuela se inunda. Venimos acá un rato antes cada que llueve porque tenemos que sacar el agua con secadores, porque imagínate que acá si no se puede dictar clases, se corta la luz. O sea, es una comunidad con alto riesgo, no solamente por la cuestión de los servicios, sino también acá funcionan un montón de comedores comunitarios, la escuela misma tiene por ejemplo un comedor aquí adentro. No hay desagües, falta desagües, las zanjas que hay acá, porque tampoco hay cloacas, están siempre tapadas por los restos de basuras, de bolsas de residuos, entonces eso permite que el agua no escurra normalmente. Aparte, hay pastos altísimos, la escuela linda con un campo que tiene unos pastos que deben tener por lo menos 1.5 metros de altura. Ahí nunca se corta el pasto, está lleno de roedores, de ratas. La verdad que no, estamos en una situación bastante compleja. Y que vengan a mostrar una situación ideal, a nosotros nos recontra sorprendió. La verdad que nos sorprendió a toda la comunidad, nos sorprendió. Te iba a preguntar si, digamos, este uso político que se le dio a este montaje que hicieron, digamos, si la comunidad, si los vecinos y las vecinas del barrio están enterados, si se piensa utilizar, digamos, contrautilizar este montaje para exigir estas inversiones que claramente necesitan tanto el barrio como la escuela. Mirá, acá toda la comunidad, acá estamos escuchando todos, acá estamos en la escuela, yo te he dicho, estamos en la escuela, estamos acompañados por los docentes y sí, la idea es que mostrar a los padres hablar con los padres, que se den cuenta de lo que el uso que se utiliza, cómo se les utilizó a los chicos en el montaje de toda esta cuestión. O sea, sí, la idea es esa, que concientizar a los padres de esta realidad, no una realidad paralela, que es la que se quiere mostrar. Nosotros lo único que decimos es que se diga la verdad, que se diga la verdad como sea. O sea, eso es lo que nosotros defendemos. Queremos la verdad, nada más que eso, simplemente. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperemos que esta entrevista sirva para potenciar este reclamo de ustedes, los docentes, auxiliares, los vecinos, las vecinas del barrio, de que no se haga esta utilización política del barrio, sino que si la gobernadora va a ir, vaya con inversiones, vaya con el trabajo que este barrio y esta escuela necesitan. Sí, entendiendo también, Eduardo, que estamos en un contexto de reclamo docente por salarios dignos, paritaria nacional, un sueldo que se ajuste a la inflación que hay y la recomposición por la pérdida de salario del año pasado, por escuelas seguras, por la infraestructura después de lo que pasó el año pasado con Sandra y Rubén, y conociendo cómo están todas las escuelas en cuanto a la infraestructura y el abandono que hay. Así que esto supongo que también tiene en este contexto un peso, digamos, que no es algo aislado, ¿no? Supongo que también están teniendo en cuenta esos reclamos en estas movidas que están haciendo. Sí, acá, bueno, mira, justo estamos escuchando acá con Andrea, que es mi delegada acá en la escuela, y bueno, yo también quería decirte, contarte algo. Bueno, nosotros veníamos hablando que justamente parte de la indignación que todos sentimos cuando vimos el spot tiene que ver con eso que vos señalás. La realidad que vivimos todos los días, la situación en la que trabajamos los docentes, todas las medidas antieducativas que venimos padeciendo desde el año pasado, las reformas que están atentando contra la escuela pública. Bueno, y frente a eso, ese spot donde muestra una realidad totalmente diferente, donde se nos dice que cada día cuenta, que los docentes tenemos que trabajar en cualquier condición en la escuela. Por eso nosotros, bueno, vamos a difundir imágenes que tenemos sobre la realidad de edilicia, sobre la situación, digamos, la escuela cuando se inunda, los distintos problemas de infraestructura que tenemos, para que se vea, bueno, cuál es la realidad de la escuela pública y cómo somos los docentes, la que los sostenemos todos los días, si estamos acá todos los días, como se plantea en el spot. Entonces, bueno, es un momento bastante particular, como dijiste vos, frente a la paritaria, donde, bueno, se está buscando mostrar que nuestros reclamos no son legítimos, pero bueno, nosotros vamos a seguir mostrando cómo es nuestra realidad todos los días. Muchas gracias, Andrea. ¿Algo más que nos quieran contar de esta lucha que están llevando a cabo o de la escuela? No, simplemente que bueno, que nos vamos a juntar con los padres, como dijo Eduardo, para informarles. No sabemos si están al tanto de este spot, de para qué se usó a sus hijos. Los chicos fueron firmados con una autorización que se usa para uso interno de las escuelas, pero bueno, no sabemos si tampoco eso habilita que los usen para una cuestión de propaganda política como fueron utilizados. Claro, esto no estaba detallado en la autorización previa que firmaron los padres de los chicos. No, es la autorización que se firma siempre, todos los papás firmamos cuando nuestros hijos van a la escuela, que permite que las maestras les saquen fotos, etcétera, pero generalmente es para uso interno de la escuela. Lo hemos hablado incluso con profesores que por ahí tienen un poco más de idea de cuestiones legales. A los chicos los hicieron trabajar, porque bueno, los hicieron, no los filmaron en su ámbito cotidiano, digamos, en sus labores cotidianas. Bueno, queremos informar a los padres de eso, no recibieron ninguna retribución, no solo no recibieron ninguna retribución, ni siquiera les dejaron las cosas que les habían dado para el montaje. Así que bueno, vamos a informar a los padres y tratar de sumarlos a este reclamo que estamos haciendo sobre el uso que hizo el gobierno de nuestra escuela y de nuestros alumnos.